¿Subes o bajas? ¿Vienes o vas? ¿Blanco, negro, gris? ¿Blanco, negro, ¿te subes al monte o te bajas? ¿Ríes? ¿Lloras? ¿Tiemblas o sudas? ¿Ríes? ¿Lloras? ¿Blanco, gris, negro? Blanco, gris, negro. ¿Vos? ¿Yo? ¿Ella? ¿Él? ¿Ello? ¿Oye? ¿Ello? ¿Él? ¿Ella? ¿Él? ¿Ello? ¿Ella? ¿Ello? Sombras. Luz. Sombras. Luz. Los. Tu blanco, mi negro. Tu gris, mi qué. Tu gris, mi qué. ¿Te subes al monte? Te bajo. ¿Te bajas del monte? Te subo. ¿Tiemblas? ¿Sudas? ¿Ríes? ¿Oyes? Yo te oigo. Yo te oigo. Yo te oigo. Yo te oigo. Ello te oye. Ello te oye siempre. Yo te oigo. No te oyes. No te oyes. Yo te oigo. Yo te oigo. Ello te oye. Ella, él. Ello, ella. Él, ella. Ella, ello, oye. Estás en el hoyo. Estás en el hoyo. Vení, subí. Yo te saco. Yo te saco. Dame la mano. Vení, subí. Yo te saco. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Dámela. Dámela. Dámela. Yo te subo. Te subo y te bajo. Te río, te tiemblo, te lloro, te huyo, te oye. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Puño. Mano, palma, puño, mano, palma, puño, mano, palma, puño, mano, palma, sombra, luz, oye, oye, oye, oye, oye, oye. ¿Vos? ¿Ello? ¿Él? Ella. Blanco. ¡Gris! Negro. Nunca, siempre, nunca, siempre. Tiembla. Sube, ríe, sube, baja, tiembla, ríe, sube, baja, llora, canta, grita, habla, llora, oye, habla, grita, canta. Suda, suda, suda. Suda. Late. Late. Late. Vibra. Mira. Late.